La riqueza natural en manos de los ejidatarios y comuneros en el territorio nacional cuenta con una superficie aproximada de 1.964.248 kilómetros cuadrados, es decir, abarca aproximadamente el 75% del territorio nacional. Las comunidades originarias están compuestas por 29.942 núcleos agrarios, 27.664 ejidos y 2.278 comunidades, lo que significa que la mayoría de los recursos naturales de la nación se encuentran en manos de comuneros y ejidatarios. En la zona de reserva, con estudio de factibilidad en la Chinancla, uno de los proyectos considerado de los más ambiciosos del mundo, es impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, integrado por Estados Unidos, China e Indonesia, que tiene como objetivo conservar en la Chinancla 260.000 hectáreas de montañas. Esto según el informe de la Coordinación Regional del Programa Manejo Integrado de Ecosistemas por el señor José Leonardo Hernández Montiel, publicado en el periódico Noticias, Voz e Imagen de la Cuenca, donde declara que hasta el momento lleva conservando 60.000 hectáreas de montañas y ya están certificadas, por lo que según sus planes aún le faltan 200.000 hectáreas para convertirlas en reserva ecológica. Este programa está financiado por sus siglas en inglés, GEF, que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural y turismo especializado. El corredor turístico de la Chinancla está integrado por los municipios que son San Felipe Usila, San Juan Bautista Valle Nacional, Santa María Jacatepec, San José Chiltepec, Tuxtepec, Santiago Jocotepec y Ayoxintepec. Dentro de ellos se han identificado 38 sitios naturales agrupados en 13 circuitos con atracción ecoturística, que son Cuenca Alta y Cuenca Baja de los ríos de Usila, Cerro Tortuga, Montenegro, Valle Nacional, San Felipe del León, Cerro Marín, Cerro Armadillo Grande, Nueva Málzaga, Ayoxintepec, Santa María Jacatepec, San José Río Manso, San Isidro Naranjal, Tuxtepec y Cerro Chango. 3. Problemática actual en la región chinanteca. La Chinancla es declarada área prioritaria para la conservación y el desarrollo sustentable por su importancia biológica a nivel nacional y mundial. Los proyectos de manejo integrado de ecosistemas, SEMARNAT y CONAFOR, han iniciado los despojos y la privatización de nuestra madre tierra y territorio. En el municipio de San Felipe Usila, con 26.000 hectáreas de montañas dentro de la reserva ecológica. San Agustín con 1.765 hectáreas de montañas en reserva. Playa Limón con 3.000 hectáreas de montañas en reserva. Soledad de Juárez con 1.369 hectáreas de montañas. Y Mata de Caña con 3.900 hectáreas de montañas. Son parte de las comunidades que están dentro de la reserva, de las reservas ecológicas, así como la reserva de los ríos y el ecoturismo, entre otros. Los engaños de los malos gobiernos federal, estatal y municipal y de las empresas privadas. Con la reforma del artículo 27 constitucional en 1992 y la promulgación de la nueva ley agraria con personalidad jurídica alejada de las comunidades indígenas, cabe mencionar que la Procuraduría Agraria, como órgano de gobierno, incide de manera directa en la toma de decisiones en las asambleas de los ejidos y comunidades, cuando en realidad debe ser un órgano de observación y no violar la propia ley que la rige, porque son los propios ejidatarios y comuneros quienes deben de tomar sus propias decisiones en sus asambleas comunitarias como máxima autoridad. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas extiende a las comunidades en reserva ecológica un certificado de reconocimiento por haber donado voluntariamente montañas para la reserva ecológica. tales el caso de San Agustín, del municipio de Santa María Jacatepec, Tuxtepec, Oaxaca, donde les han extendido un certificado de reconocimiento por haber donado voluntariamente la cantidad de 1,765 hectáreas. Las asambleas de comuneros y ejidatarios, con presencia de diversos funcionarios ajenos a la comunidad, realizan actualización de los reglamentos internos de las comunidades y ejidos a favor y beneficio de las empresas y de las mismas dependencias. Los ejes de atención son ambientales, productivos y económicos para el mercado mundial. Organismos del sistema del gobierno mexicano que participan en estos despojos. Por parte de secretarías son SEMARNAT, CONAFOR, CONAC, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Manejo Integrado de Ecosistemas, instituciones, Colegio de Posgraduados, UNAM, Universidad Autónoma de Chapingo, CIDIR y Instituto Politécnico Nacional en Oaxaca, sector civil, Conserva AC, Ecoprode SC, Fundación Comunitaria Oaxaca, Metodus SC, Mesófilo AC. 6. Organismos internacionales, Foro Mundial del Medio Ambiente, GEF, por su sigla en inglés, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que integran Estados Unidos, China e Indonesia. 7. Problemática de la región, despojo de tierras y territorio en las comunidades y ejidos, Procede y Prosecón en las comunidades y ejidos. A. Desinforma y malinforma a las comunidades y ejidos. B. Engaña que va a resolver los problemas de los linderos. C. Altera las actas y los planos de las comunidades y ejidos. D. Crea áreas de reserva ecológica, reserva de los ríos y el ecoturismo. E. Implementa programas como ProArbor. 8. Consecuencias. 1. Desintegración del tejido social. 2. Despojo de la madre tierra y su territorio. 3. Privatización de los recursos naturales. 4. Violación a los derechos agrarios. 5. División entre las comunidades y ejidos a través de los recursos económicos. 6. Creación de grupos paramilitares entrenados por la AFI a través de la Profepa. 9. Resultados. A. Migración masiva. B. Pérdida de identidad y sus valores ancestrales. C. Expropiación de terrenos y sitios sagrados. D. Cambio de uso de la tierra. E. Venta masiva de tierra. F. Conflicto entre comunidades y ejidos y al interior de estas. G. Desprecio, despojo, explotación y represión. H. Muerte en las comunidades y ejidos. Bueno, y como decía al principio, como resultado del trabajo de Fuerza Indígena Chinanteca, que es como hemos empezado como fuerza a escribir nuestra propia historia, y como otra actividad más, es que apenas se pudo imprimir ya el primer calendario chinanteco. Es una parte, todavía falta todavía, porque apenas lo estamos escribiendo, pero ya lo tenemos por acá. Bueno, para terminar, decimos no al despojo de las tierras ejidales y comunales, alto a la represión en las comunidades indígenas de México y el mundo, alto al hostigamiento y encarcelamiento de los adherentes nacionales e internacionales de la otra campaña, fuera el Ejército Zapatista Federal del territorio zapatista nacional e internacional, libertad a los presos políticos de México y el mundo. ¡Vivan las mujeres en rebeldía en México y el mundo! ¡Viva! ¡Viva el movimiento en rebeldía de los compañeros en Grecia! ¡Viva, ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva el Foro Mundial de la Digna Rabia! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Indígena Chinanteca! ¡Viva! ¡Viva el subcomandante insurgente Marcos! Muchas gracias. Vamos a pedirle a un compañero o compañera de la colonia Blanca Navidad de Tamaulipas y se prepara el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Buenas tardes. Nosotros venimos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Somos de una colonia que se llama Blanca Navidad, en el ejido Pancho Villa. Nosotros, en su mayoría, somos trabajadores de maquila y de otras compañías y de otros trabajos. Nosotros nos vimos en la necesidad de invadir ese predio elegido, porque con los bajos sueldos que tenemos, no nos alcanzaba para comprar una casa, Infonavit, ni pagar renta. Entonces, alrededor de 2004, hicimos esto, buscando, teniendo la necesidad y buscando dónde darles un techo a nuestras familias. Al cabo de un año de estar viviendo ahí, fuimos desalojados con todo con lujo de violencia y brutalidad policíaca. A nuestros hombres, mujeres y niños los golpearon, empujones, golpes, tumbaron nuestras casas con maquinaria pesada, nos las quemaron, y nos exigieron desalojarlas. Eso, en parte, nos abrió los ojos a muchos de nosotros, iniciando una resistencia. Sin darnos cuenta, nos vimos envueltos en esta situación. Nosotros lo único que queremos es un techo para nuestras familias. Al cabo de un año de vivir ahí, les digo, fuimos desalojados. Entonces iniciamos una resistencia en la que nuestras mujeres fueron una parte muy importante de ella, porque ellas la iniciaron, porque nosotros, la mayoría de los hombres, nos encontrábamos trabajando, y a ella les tocó vivirlo más. Cedo la palabra a mi compañera Blanca. Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Blanca Estela Enríquez y vengo de la colonia Blanca Navidad. Como dice el compañero, nosotros el 1 de febrero del 2006 fuimos desalojados brutalmente. Entraron máquinas destruyendo nuestras casas. En esa mañana nos encontrábamos todas las mujeres y niños solos, porque nuestros hombres todos andaban trabajando. En la mañana mandaron pipas de agua a llenarnos nuestros botes de agua porque no tenemos llaves. Entonces se dieron cuenta por medio de eso que nosotros estábamos solos, que no había hombres, que habíamos puras mujeres. Mandaron máquinas, mandaron policías, mandaron toda clase de personas a destruir nuestros hogares. Las quemaron, los libros de nuestros hijos andaban entre las máquinas, la ropa, todo lo que teníamos. Después de un tiempo, la coalición estuvo con nosotros. Después, mediante la otra campaña, el delegado Cero estuvo en nuestra colonia. Para nosotros fue muy importante su visita, porque nos dio fuerza para seguir adelante. Él, en sus palabras de aliento que nos dio, fue: los jodidos ayudamos a los jodidos. Y el 22 de diciembre del 2006, él nos mandó 1,000 despensas. Las comunidades zapatistas y él nos mandaron las despensas. Nosotros agradecidos, nos solidarizamos con el pueblo de Atenco y Oaxaca, paralizando un puente del comercio, del Tratado de Libre Comercio. Ahí estuvimos por unos cuantos minutos para mostrar y leer todo lo que fuera para Estados Unidos. Ahí se dio cuenta el gobierno que nosotros, los de abajo, ayudamos a los de abajo y que estábamos dispuestos a apoyarnos unos con otros, que los del sur y los del norte éramos unos mismos. Después de algunos meses, habitantes de la colonia Blanca Navidad, fuimos a Chiapas, estuvimos en las comunidades zapatistas, conocimos sus tradiciones, sus ideas. Ahí nos dimos cuenta también que la mujer juega un papel importante, que sus ancianos son sus tesoros, porque de ellos tienen sabiduría. Para nosotros eso fue muy importante, porque llegamos a nuestras comunidades con mayor ganas de luchar y seguir adelante. También nos dimos cuenta que ellos también reconocen nuestro esfuerzo, que no estamos solos, porque nosotros en Nuevo Laredo, nuestra colonia no existía, nosotros no aparecíamos en ninguna parte. Nosotros, la colonia era fantasma porque supuestamente ellos nos habían desalojado, para ellos no existíamos. No teníamos agua, no tenemos luz, y siendo que alrededor de donde se ubica nuestra colonia hay escuelas privadas, está el puente de Tratado de Libre Comercio, hay grandes fraccionamientos, hay muchas cosas que el gobierno capitalista ha mandado a construir. Por eso a la Blanca Navidad no la quieren ahí, porque la Blanca Navidad somos pobres, hay casitas de madera, de cartón, nos mojamos, y ellos no quieren eso para el pueblo de Nuevo Laredo, ellos quieren sus grandes fraccionamientos. Cuando fuimos a Chiapas, nos dimos cuenta que ellos tienen grandes alternativas de vida, y nosotros estamos haciendo eso en la Blanca Navidad, tomamos un ejemplo de su vida, estamos construyendo nuestros propios proyectos alternativos, que son como una tortillería, tenemos la casa de salud, un taller para que las mujeres puedan hacer sus propios trabajos y venderlos a la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, los de la Blanca Navidad. También, cuando el comandante Cebedeo, la comandanta Miriam Eucaria visitaron nuestra colonia, nos dimos cuenta que nuestros recursos naturales también el gobierno los estaba vendiendo, que estaba contaminando nuestras tierras, que estaba acosando a indígenas, a mujeres, que estaba golpeando nuestras comunidades. Y nosotros, junto con los comandantes, tomamos el agua para la colonia Blanca Navidad. Nosotros ahorita tenemos agua que no le pagamos al gobierno, que nosotros mismos hemos traído a nuestra colonia. Y también por eso le damos gracias a las comunidades zapatistas que nos han enseñado a seguir luchando. Y muchas gracias a todos por invitarnos aquí, por estar aquí. Y viva la digna rabia. Gracias. Va a pasar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier Méndez, habitante y desalojado de la colonia Blanca Navidad. Nosotros en nuestra colonia estamos resistiendo al capitalismo, estamos resistiendo al desprecio por el cual estamos siendo víctimas de los malos gobiernos. Nosotros en la Blanca Navidad, cuando recibimos la visita del delegado Cero, sus palabras nos motivaron a seguir adelante, a demostrarles a los de arriba que los de abajo somos más, que los de abajo, unidos, podemos lograr lo que queremos. Y ahorita la compañera Blanca les va a leer una carta que nosotros hicimos y, antes de ir a Chiapas y que nos salió de corazón. Esta carta la hicimos cuando estábamos en Chiapas, cuando veníamos bajando de Chiapas a nuestra comunidad, fue la carta que nosotros enviamos a nuestros compañeros. Acabamos de bajar de las montañas, de allá donde el verde de la madre tierra se pierde en el infinito y donde nacen los grandes lagos, donde las nubes y los bosques y el cielo se unen en el horizonte, donde nuestros ancestros nos dejaron el legado de nuestras raíces. Estuvimos en el corazón candente de la selva, donde la cultura maya florece y donde otro mundo es posible, un mundo de amor y respeto a la humanidad y a la madre tierra, pero sobre todo, ese mundo de justicia y dignidad que todos soñamos, un mundo donde la sabiduría milenaria de nuestros ancestros se revuelca en la rebeldía y la dignidad. También bajamos al abismo, a las entrañas de la madre tierra, donde la vida reclama nacer y prevalecer. Descubrimos la riqueza de los recursos naturales en las comunidades indígenas y esto nos ayudó a entender mejor la avaricia de las transnacionales y su afán de apropiarse del agua, el viento y los recursos de la madre tierra, donde, como la madera, el agua, el petróleo y mediante el disfraz de la modernidad y el desarrollo. Hoy bajamos a la realidad sabiendo y descubriendo la riqueza de recursos naturales que pertenecen a los mexicanos. No concebimos acuerdos, tratados o alianzas de un solo hombre que entrega lo que nos pertenece, que es nuestro, por el simple hecho de ser mexicanos, sin necesidad de que tengamos que comprar acciones al gobierno. Los gobiernos lo único que han generado es la corrupción, el abuso, y abriendo y dando espacio a la explotación, inseguridad e ingobernabilidad. Hemos visto que al igual que nosotros, nuestros hermanos de sus tierras son despojados y cada rincón de las comunidades indígenas, al igual que nuestras comunidades en la frontera, es militarizado. Habiendo visto cómo el vecino, el viento, el agua, está siendo usado por las transnacionales americanas y españolas para producir energía eléctrica para los Estados Unidos y Europa mediante los campos eólicos en el Istmo y las represas de Chiapas. Habiendo visto que las comunidades no tienen luz ni agua, a pesar de que les pertenece por privilegio de ser mayas y mexicanos. Comprendimos que mientras se siga legitimizando gobiernos fraudulentos que militarizan el país mediante la dictadura disfrazada, que más que una lucha contra el crimen organizado es menoscabar las garantías individuales, violar los derechos humanos, hostigar a indígenas indocumentados, activistas sociales, disfrazando esta persecución como lucha contra el terrorismo para satisfacer los requerimientos de Washington y congraciarse con el país vecino, implementando la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, que no es más que una extensión al Telecam. Comprendimos que el desarrollo y la democracia son para los élites, pero no para los pueblos que están sumidos en la máxima marginación. Los residentes de la Blanca Navidad hemos comprendido que el país se encuentra en un momento de parto donde las contracciones de los movimientos sociales pronto darán a luz a un nuevo espacio, donde la resistencia abrirá el camino para unir la esperanza y encaminarse juntos a un horizonte donde todos y todas jugaremos un papel primordial, uniendo la diversidad y la solidaridad para construir un mundo de justicia y dignidad para todos y todas las mexicanos y los seres humanos en el mundo. Mujeres, hombres y niños de la Blanca Navidad. Gracias. decirle al compañero del Frente Popular, Francisco Villa, independiente, y se prepara Cactus Oaxaca. Y por último vamos a tener al Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, del país Argentina, y nos vamos a permitir que al término de nuestros ponentes, quienes tenemos en esta lista, se puedan identificar su nombre para que estén listos, preparados. La Brigada de Salud, Taller de Desarrollo Comunitario, Tadeco Guerrero, Frente Frenadeso, Panamá, Asociación Sindical de Profesores en las Academias Privadas de Grecia, Cuauhtémoc Contreras García, Biblioteca Popular Caminante Argentina, Movimiento Amplio de Resistencia Civil Chihuahua, Asociación Ya Basta de Italia, Arte en Rebeldía, Movimiento Autónomo, Arma y Mujeres de Maíz de Estados Unidos, Otra Salud, Colectivo Intlapactinime, Distrito Federal, Dixo, Costa Rica, Frente de Consumidores, Fedeco, Chihuahua, Centro de Documentación sobre Zapatismo, CEDOS, Estado Español, Alfonso Leija Salas, La Otra Iglesia, Las Otras Preferencias Sociales de Morelos, Ya Basta, Netz, Alemania, Movimiento Estudiantil Chicano, Odiaxtlán, Estados Unidos, El Otro Tampico, Tamaulipas, Plataforma de Solidaridad en Chiapas, Aragón, La Remalc y el Colectivo Zapatista de Lujano y del Centro Social del Molino, Suiza. Vamos a dejarle los micrófonos al compañero del Frente Popular.